Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Muy pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí arrancamos una nueva edición de No Está Todo Dicho en este sábado 20 de octubre de 2012, con una temperatura de 16 grados 8 décimas. Ya pasaron 5 minutos de la hora 11 y llegó el momento de comenzar el repaso de lo mejor de la semana y de todo lo que tenemos para ofrecerte aquí en No Está Todo Dicho en esta mañana lluviosa. Así que no hay mejor plan que quedarse escuchando la radio y compañía, por supuesto, de las dos damas que tiene esta mesa. Por este lado Soledad Rudy, por el otro Mayra Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Fede, buenos días. Buenos días Fede y a la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron con esta mañana tan fea? Por lo menos desde lo climático. Un poquito resfriada en mi caso, así que si me escuchan raro es eso. Vos sos de las que se resfrían en la primavera, como yo. Exactamente. No, empecemos porque tendría que haber primavera para resfriarse. Bueno, sí, pero siempre la primavera con el tema de las alergias y no sé qué cosa en el aire, por lo menos a mí me pasa siempre para octubre, me resfrío. Estoy un poco engripado en esta mañana de hoy también. Sí, pero ¿cuál fue el último programa que dijimos qué día hermoso? Bueno, la semana pasada. Pasada teníamos un sol. Fue una excepción muy noble por los chicos. Es uno y uno. Uno y uno. No los vengo contando, pero me suenan todos nublados. Sí. Creo que podés entrar en la página de Facebook de No Está Todo Dicho y están todos los programas anteriores como para escucharlos. De paso pasamos el chivo. Bueno, fin de semana también, la semana pasada estábamos con lo de las fiestas patronales. Este fin de semana también es especial, es festivo, porque el domingo se celebra el Día de la Madre. Ya hay gente que sale, como siempre, a último momento a ver qué puede conseguir para su mamá y tratando de agasajar, por supuesto, a las madres en la jornada de mañana. Y como siempre para estas fechas, nuestra consigna va a girar en torno a eso y la propuesta va a ser, para todos los que nos están escuchando y ahora se los pregunto acá también a la gente de la mesa, una cualidad, una característica, algo que haga o alguna cualidad precisamente que tenga tu mamá que la distingue del resto. A ver, ¿empiezo yo? Sí. Sí, dale. Bárbaro. Es muy buena cocinera, por suerte. Muy bien. Así que por ese lado tenemos algo bárbaro. Y además, por una historia personal, se puede decir, bastantes personas de acá de Pilar la reconocen como una luchadora. Así que saludos, mami. Es verdad, es verdad. ¿Por tu lado, Sole? ¿Puedo decir que era buena cocinera? No sé, qué era mala. No tiene ganas de cocinar ahora, que no sé qué le pasa. Ah, bueno. Alguien que le diga algo. No, mi mamá también es muy testaruda, lo cual la hace bastante persistente en lo que quiere, y tiene actitud, sabe lo que quiere, y cuando lo sabe no es tan bueno, pero es bueno que alguien sepa lo que quiere. ¿Mamá cómo se llama? Verónica. Mi madre se llama Mabel. Muy bien, saludos para Verónica y para Mabel. ¿Mamá? Y mi mamá tiene varias cualidades, está escuchando, así que por eso hay que endulzarle el oído. No, pero tiene una habilidad que es muy buena psicóloga. Se escucha muy bien y da buenos consejos y buenas críticas también, sobre todo del programa de radio. Cuando llego a mi casa y me dice, pero fíjate que no hiciste tal cosa. Y sirve, aunque a veces duele. A veces discutimos porque no, pero eso lo hice bien, no, pero me parece que no. Podría haber sido mejor, el famoso podría haber sido mejor. Exactamente, pero no, sí, es muy buena psicóloga en una de las tantas labores que tienen siempre las madres para con sus hijos. Y la propuesta ya está abierta entonces para todos nuestros oyentes. Una cualidad o algo que haga tu mamá que la distinga del resto. ¿A qué vías de comunicación nos pueden contar, Mayra? Bueno, pueden comunicarse por teléfono al 0230-46-64-390 o 0230-46-64-391. Después, en nuestro Facebook, No Está Todo Dicho, lo buscan y nos pueden encontrar, hacen like, comentan y nos dicen cuáles son las cualidades. Y después en Twitter, @netdicho todo junto, también pueden mandarnos sus comentarios. Muy bien, arrancamos con todo entonces la mañana de No Está Todo Dicho en este sábado 20 de octubre. No está todo dicho hasta las 13 por Estudio 2, 105.9. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Vamos con las 7 de la semana en el ámbito nacional e internacional. Van Garner Jazz Record. El deportista extremo saltó desde la estratosfera a más de 39.000 metros de altura. Estamos hablando del austríaco, que alcanzó los 1.342 kilómetros por hora y, según el portavoz de la misión, se convirtió en el primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre. Un juez chocó y dio positivo en el test de alcoholemia. Ricardo Franco, miembro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, protagonizó un accidente de tránsito en una avenida de la capital provincial y luego se constató que tenía un nivel de alcohol de la sangre muy superior al máximo permitido. Las clases en ciudad y provincia arrancarán el 25 de febrero. El ministro de Educación de Nación, Alberto Scilioni, dijo que de esa forma se podrá cumplir el objetivo de los 190 días de clases aprobado por la resolución 165 de 2011 por el Consejo Federal de Educación, y consideró que existen coincidencias con el sector turístico para la aplicación del calendario. Uruguay legalizó el aborto en una jornada histórica y después de varios intentos fallidos, el Parlamento uruguayo despenalizó el aborto, convirtiéndose así en la segunda nación de América Latina en la que esta práctica será legal. El Senado aprobó la ley que permite la suspensión del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Las mujeres que aborten serán asesoradas por una comisión médica interdisciplinaria y luego de eso deben ratificar su decisión. Cromañón. El fiscal pidió la detención de los condenados. Tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó penas de 10 años y 9 meses de prisión para el empresario Omar Chaván y 7 para el líder de la banda Callejeros por la tragedia en Cromañón en 2004, el fiscal pidió la inmediata detención de los condenados. Atentado en el Líbano. Matan al jefe de inteligencia de la policía. Un coche bomba estalló en el centro de Beirut. Además del funcionario, murieron al menos 2 personas, más 110 resultaron heridas. El ataque fue condenado por varios países árabes y europeos, entre ellos Siria, Francia y el Vaticano. Agrupaciones marcharán a Plaza de Mayo a 2 años del crimen de Mariano Ferreira. Será a partir de las 15 horas con agrupaciones políticas, gremiales y sociales que marchan esta tarde de la Plaza de los Dos Congresos hasta la Plaza de Mayo, con motivo entonces del segundo aniversario del asesinato del militante del Partido Obrero. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. I remember when we broke up the first time, seeing this is it, I've had enough, 'cause like we hadn't seen each other in a month, when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, ooh, ooh, ooh, we called it. Ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ooh, ooh, ooh, ooh, you called me up again tonight. he calls me up and he's like, I still love you. And I'm like, I mean, this is exhausting, you know? Like, we're never getting back together. Like, ever. No! Está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. El rotundo éxito que tuvo el móvil el último fin de semana hizo que volvamos a convocar a Brenda Alarcón. Lo pedía la gente, nos llegaron miles de mensajes pidiendo por la continuidad de nuestro móvil. Entonces la tenemos a Brenda Alarcón en estos momentos. ¿Por dónde andás, Brenda? Y ante todo, buen día, te saludamos desde acá. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? ¿Tanto tiempo? Sí, la verdad, una semanita. Los pasó. Extrañé. Bueno, ¿sabes que te sí. quiero contar una novedad que la verdad me pone muy contenta en lo personal? Estoy en el Instituto Atlético de Pilar y sí. estoy en una campaña bastante interesante. A ver, ¿de qué se trata? El lema es, cada minuto hay alguien que necesita sangre. Estamos con Gabriela Snaidas, que es la vocera de esta campaña, que es justamente esto, donar sangre para el Instituto Garrahan. ¿Qué te parece la propuesta? Muy buena la propuesta que se está desarrollando en estos momentos en el Atlético. Y dirás vos, ¿cómo arrancamos? Bien, acá te paso con ella, que es la encargada, donde nos quiere contar un poquito cómo tiene que venir la gente, que es solamente por hoy, se encuentran desde las 9, que abrieron, hasta las 3 y media de la tarde. Ahí muy te bien. Paso con ella. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Gabriela. Federico Cueva Reverena te saluda. Hola, buen día, mucho gusto. Igualmente. Bueno, contanos, Gabriela, cómo se está desarrollando estas primeras horas de la campaña de donación de sangre. Bien, por suerte muy bien. Arrancamos a las 9:30 y continuamos hasta las 3:30 de la tarde. Así que bueno, esperamos a toda la gente. Todavía viene un poquito tranquilo, pero bueno, lógicamente el clima y sábado, que uno quiere quedarse más en la cama y demás, así que calculamos que al mediodía va a venir la gente y esperamos obviamente que todos los que se puedan sumar. La realidad es que nos sirve mucho, las necesidades del Hospital Garrahan son muchísimas, en cuanto a sangre es una necesidad constante, así que toda esa sangre obviamente va para los chicos del Hospital Garrahan. Son unos minutos simplemente que se va a donar sangre y que uno puede ayudar a la calidad, a mejorar la calidad de vida de mucha gente y a salvar la vida de muchos chicos, en nuestro caso que es un hospital pediátrico, así que obviamente que los invitamos a todos a donar sangre. Sí es importante destacar que no tienen que venir en ayunas, pueden comer antes lo que quieran, por lo cual imagínense que si continuamos hasta las 3 de la tarde pueden almorzar sin ninguna restricción en cuanto a la alimentación y con un documento, cualquier identificación con fotos se pueden presentar aquí en el Club Atlético Pilar. Muy bien, ¿cuánta gente ha ido en estas primeras dos horas? Hasta ahora tenemos 12 ingresados aproximadamente. Y continuamos hasta las 3:30, así que esperamos mucho más. Todavía está tranquilo, pero bueno, esperamos más gente, obviamente. Hola, Gabriela, Mayra te saluda. Quería consultarte, ya que estamos difundiendo esta campaña, ¿qué otras condiciones necesita, qué otros requisitos hay para la gente que quiera donar? Por ejemplo, ¿tienen que ser mayores de edad? Exacto. Bueno, la edad es, hay que tener entre 18 y 65 años. Si bien entre los 16 y los 18... un adolescente puede venir con su mamá o su papá, quien tiene que firmar un consentimiento, ahí puede donar sin ningún problema. El peso, pesar más de 50 kilos, estar sano en general, no haber tenido demasiados inconvenientes ni cardiológicos ni pulmonares, porque está en nuestra responsabilidad también cuidar al donante. Y por otro lado, revisar un poco las conductas del último año. Esto es, en el último año no haberse hecho tatuajes, ni piercing, ni haber tenido ninguna cirugía. Si ya pasó un año, no hay ningún problema, porque hay mucha gente que piensa que ya tengo un tatuaje y no puedo donar de por vida. Eso es un mito. En realidad, una vez que pasaron 12 meses desde que el donante se hizo el tatuaje, no hay ningún problema, puede donar sangre sin ningún problema. Muy bien, ¿y cómo es? Sí. No, sigue, sí. No, fundamentalmente esos son los requisitos básicos. Por otro lado, nosotros siempre hacemos hincapié en que si tienen alguna duda, alguna consulta, vengan y nos consulten. Aquí hay una médica responsable de la campaña de donación. Estamos nosotros, que somos de promoción, para responder todas sus dudas, porque en realidad tal vez alguna persona cree que no puede donar porque en algún momento le dijeron, por alguna circunstancia o por algún motivo, que no podía donar sangre. La realidad es que las normas van cambiando con el correr del tiempo. Muchas de ellas se van flexibilizando. Por lo cual tal vez está bueno, por lo menos para tener la información, más allá de donar o no, hoy está bueno conocer si uno puede donar sangre o no. Por ejemplo, personas diabéticas, si no son insulinas dependientes, pueden donar. Hipertensas con medicación pueden donar sin ningún problema. Si tuvieron hepatitis antes de los 11 años de edad, o sea, una hepatitis de la infancia, también se puede donar. Con medicación, salvo algunas determinadas, también se puede donar. Por eso es importante, bueno, consultar y ver si se puede o no. Muy bien, ¿y cómo es la situación actual del banco de sangre del hospital en cuanto al stock? Bien, bueno, mira, te cuento. En realidad, nosotros en el año 2011 hemos cambiado el sistema de pedido. Antes funcionábamos por reposición, que es como en realidad funcionan casi todas las instituciones de nuestro país, que seguramente les habrá pasado cuando un compañero de trabajo se operó o algún amigo se operó. Pedían, bueno, tráeme 10, 20 donantes de sangre. En realidad nosotros hasta el 2011 también funcionábamos así. En el 2011 hicimos un cambio, ya no pedimos más cantidad de donantes a la familia de los pacientes, por un tema casi ideológico, les diría. En realidad nosotros creemos que la responsabilidad de que el paciente disponga de los componentes sanguíneos es nuestra y no de la familia, y sobre todo teniendo en cuenta que el Hospital Garrahan, particularmente, muchos de ustedes lo conocerán, es un hospital de alta complejidad. Esto significa que los pacientes en general no van por un control médico porque están engripados, sino que van por situaciones complejas, tratamientos muchas veces crónicos. Es un centro muy importante de trasplante, hay muchas cirugías complejas, chicos oncológicos, por lo cual obviamente que la familia en esa situación está en una situación crítica. Además, cargarle con el problema de conseguir donantes, la verdad es que nos parece que no es correcto. Y por otro lado, nosotros buscamos el donante voluntario y regular, que no necesariamente esté relacionado con ese paciente. Por lo cual, hacemos estas campañas donde ofrecemos accesibilidad a la gente. Obviamente, el stock, digamos, se sostiene mucho por estas campañas. Y va dependiendo de la situación. La realidad es que la necesidad es muchísima. Entonces se ve día a día, hay momentos que estamos muy bien de stock y que de hecho hasta ofrecemos unidades a otras instituciones, y hay momentos que estamos peor. Esta semana fue una situación que ha bajado un poco más de lo que queríamos el stock de sangre, por lo cual la necesidad en este momento es bastante. Así que bueno, siempre estamos medio con el día a día, digamos, viéndonos. Obviamente ninguna cirugía se suspende, digamos, ninguna se posterga, esas necesidades siempre están controladas, pero la realidad es que bueno, que en este momento necesitamos que más gente se acerque a nuestro banco de sangre y a estas campañas que nosotros realizamos habitualmente. Y por ejemplo, si una persona no puede acercarse hoy al club para donar, ¿a dónde debería acercarse, ponerle en la semana? Bueno, nosotros estamos siempre en el Hospital Garrahan, esto es en el barrio de Parque Patricios, particularmente en la calle 15 de Noviembre, entre Combate de los Pozos y Pichincha. Estamos de lunes a viernes de 7 a 18 horas y los sábados de 7 a 12. Así que en cualquiera de estos horarios el donante se presenta directamente con un documento o cualquier identificación con foto, un registro, una cédula, lo que tengan a mano, y pueden ir directamente a donar sin ningún turno, sin ningún aviso previamente. Y cualquier cosa, si quieren, les dejo nuestro número de teléfono, ¿les parece? Bueno, sí. 4122 6007. Y si no, nuestra página es www.quierodonar.org.ar. Así que ahí también tienen toda la información de los requisitos, nuestros horarios, las necesidades del hospital y demás. Muy bien, bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu atención y, por supuesto, ya a todos los que están escuchando en estos momentos, les decimos hasta las 15:30 en el Club Atlético Pilar pueden acercarse para realizar la donación de sangre. Exactamente, aquí estamos, los esperamos a todos y muchas gracias a ustedes por el espacio, chicos. Bueno, que tengan buen día. Chao, hasta luego. Ahí pasaba entonces la palabra de Gabriela Snaidas, de la vocera de esta campaña del Hospital Garrahan, banco, donaciones para el Banco de Sangre del sector hemoterapia. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho, en la página Facebook, No Está Todo Dicho, o vía mail, ntododicho@gmail.com. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Tenemos visitas en la mañana de No Está Todo Dicho, cuando ya pasan 40 minutos de la hora 11. Estamos con Rubén Martínez Contreras, más conocido como Moche Atroche. Él es un artista local, pilarense de Delviso, que tiene el privilegio de haber clasificado para el Salón Nacional de Arte en París. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Hola, buenos días. Bueno, gracias por haberme invitado. Bueno, contanos cómo fue que clasificaste a esta importante exposición y entre cuántas obras quedó clasificada la tuya. Bueno, es una historia un poco larga, voy a tratar de resumirla. Yo el año pasado pude viajar a Europa, me prestaron un dinero y bueno, y fui, traté de buscar oportunidades, ¿no? Visité un montón de galerías, pasé por varios países. Hice Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Noruega y Francia, ¿no? En Bélgica me recibieron muy bien, la embajada, me hicieron una carta de recomendación como representante argentino, también en Alemania. Y bueno, cuando llegué a Francia, me hospedó un francés, la verdad que muy buena onda, como quien dice. Y cuando hice mi circuito, digamos, buscando galerías, este hombre me dice, pero ¿y no te animás a mandar tu trabajo al Salón Nacional de París? Yo dije, la verdad que es imposible. Pero bueno, me dijo, yo te ayudo a elaborar la carta, porque para participar de estos eventos uno tiene que escribir, redactar una carta presentándose qué es lo que más o menos hace, hace cuánto tiempo que lo hace. Y en esa carta uno tiene que poner, digamos, un sobre y una estampilla, que en el caso de que ellos te acepten, en ese sobre, con esa estampilla, te envían el formulario de inscripción. Después de eso, bueno, volví acá a la Argentina y más o menos en marzo, por ahí, me llama este hombre de Francia diciéndome, ¿sabes qué? Llegó el formulario, te aceptaron para intentar participar. Así que completamos el formulario, elegí, digamos, la obra estratégica, ¿no? Para poder enviar la fotografía a este certamen. Y bueno, y se envió. Harán 4 semanas. Me llama este hombre, bueno, por la diferencia horaria, las 4:30, 5 de la mañana por teléfono, diciendo, bueno, señor artista Moche, su trabajo quedó seleccionado para exponerse en el Salón Nacional de París, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que todo un acontecimiento. Y vos no sabías si estabas soñando, si era verdad. Sí. Encima de esa hora que a uno lo agarra desprevenido. Pero no, la verdad, todo un suceso, porque todavía no hay cifras oficiales. No hay cifras, eso se darán después del evento. Bueno, envían obras a artistas de todo el mundo. Hasta ahora la cuenta va de 50.000 artistas, va a 50.000 obras que son las que entran. Y sobre eso se eligen 20, entre 20 y 25. Eso por eso, todavía no son cifras oficiales. Y bueno, y entre esos seleccionados está mi trabajo como representante argentino, ¿no? En este certamen. Me quedó la duda, ¿estás entre los 50.000 o entre los 20 seleccionados? Entre los 20. Sí, wow. Sí. ¿Y cuál fue la obra que seleccionaron? ¿Qué características tiene? Bueno, una técnica que me dio mucho prestigio allá, ¿no? Que llamó bastante la atención, es la técnica con la que estoy trabajando ahora, que es tinta china y pluma, ¿sí? Con estos antiguos elementos que considero que hoy son igual de prácticos, no sobre papel, sino que sobre lienzo, que eso por ahí hace más dificultosa la tarea, ¿no? Yo trabajo, o mi estilo de trabajo es como tema el cuerpo humano, que eso no es novedad, pero lo trabajo desde todo eso que nosotros vemos y conocemos de nuestro cuerpo, como también nuestro interior, ¿no? La anatomía, ¿no? Órganos, músculos y demás. El tema no solo es ese, sino que propongo que la mirada del mismo ser humano desde el comienzo del arte hasta hoy en día siempre nos ha intrigado, ¿no? Estamos hoy, siglo XXI, el avance de la medicina realmente ha crecido mucho, pero seguimos abordando nuestro interior con un cierto misticismo o un cierto pudor. Entonces, trabajo de esa manera, ¿no? La relación entre lo que creemos conocer de nosotros y lo que conocemos. Y todo eso, bueno, con tinta china y pluma. ¿El título de la obra? el título de la obra es Estudio de Anatomía según el sujeto y el objeto. Presenta, digamos, dos figuras. Un médico, digamos, de época, analizando un cuerpo en una mesa, que en realidad, en vez de tener un bisturí en la mano, tiene una pluma. Y bueno, y lo que trata es que nosotros podemos estar de un lado, como sujetos, analizando, descubriendo, o podemos estar del otro lado, siendo descubiertos o siendo analizados. Esa es la... Me encanta tu visión. Muy bueno. Y ahora, ¿qué requisitos tenés que cumplir para finalmente poder presentarla en París? ¿Qué andas necesitando? Oh, bueno. Esa es la parte difícil. Es todo un tema. Toda gran mención implica grandes responsabilidades también. Este evento se dará el 27 de noviembre. El 20 de noviembre la obra tiene que estar entrando en este salón. Son demasiado estrictos con el tema de la obra, de cómo debe presentarse. Dan un turno exclusivo, a ese turno lo perdí por el tema de los papeleos y demás y el enviar la obra. Así que lo último que resolví es llevarme conmigo la pintura. Así que, bueno, es resolver el tema del pasaje, de la estadía, y veré si esta semana que viene podré hacer todos los papeles para que me permitan pasar con la obra, ya que hasta eso se ha hecho difícil. Y bueno, y después allá ver de enmarcarlo bien, porque yo al haberme perdido ese turno, tendría que buscar un carpintero dedicado a obras de arte y enmarcar una obra, digamos, de este tipo para este tipo de exposiciones y salones. Enmarcarla sale alrededor de 2.000 euros, más o menos. Que eso, la verdad, es imposible para mí. Así que, por lo pronto, tratar de recaudar algo para poder mandar a hacer, aunque sea la madera, y bueno, y yo después tratar de montar todo esto. Hacer todo un desafío. Bueno, si alguien está escuchando del otro lado y se le ocurre que puede ayudarlo de alguna manera acá a Rubén, pasamos la dirección web, es www.mocheatroche.com, así como suena, como el popular dicho atroche y moche, bueno, pero al revés, mocheatroche.com, el email también moche-atroche@hotmail.com, y tiene su cuenta de Facebook y de Twitter, que también se llama con el mismo nombre. Igualmente en tu página encontramos toda la información. Ahí está todo lo ahí necesario. Se pueden contactar con Rubén para felicitarlo y de paso darle una euros. Mano. No sé si es 1.000 euros, pero aunque sea a ver si se puede ayudar de alguna manera. Sí. Porque, si no me equivoco, 76 años hacía que no había un argentino que clasificaba al Salón de París. Claro, haciendo un poquito de historia de este lugar, este salón funciona desde 1661. En 1881 cambia de nombre por el tema de los impresionistas y el Salón de los Rechazados. Cambia el nombre a Asociación de Artistas Franceses, es la asociación más antigua del mundo. Y bueno, después de quedar seleccionado empecé a investigar más sobre el tema del arte argentino y encontré dos artistas que han que han participado en este tipo de certámenes hasta ahora que conozco. El primero fue Eduardo Sivori con la obra El despertar de la criada en 1887, que también quedó seleccionado. Y bueno, hoy esa obra la podemos ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, por cierto, me encanta esa obra. Y la segunda fue Raquel Forner, que ella ganó la medalla de oro en la Exposición Internacional de París, que sería como un evento muy parecido a este, ¿no? Que se hizo en aquella época. Y bueno, y después de esos años no he encontrado otro artista que haya participado en eso, ¿no? Así que, bueno, no sé qué decir. Bueno, ya acá lo conocieron, es Rubén, ¿tu edad? 24. ¿Y recibido de...? Estudié en el Instituto de Arte de acá de Pilar, sí. Y bueno, también me formé en el Colegio Modelo de Pilar, Así que bueno, siempre anduve, siempre anduve acá en la vuelta. Acá cerquita. Así que es un pilarense que tiene un privilegio grande y acá lo conocimos en esta mañana, sí. Igual por último me gustaría si podés comunicarnos cómo va a ser el show de para juntar. Ah, sí. Bueno, tengo un amigo que él, toda su familia ha trabajado en circo, la verdad que hacen muy buenos espectáculos, y se ha ofrecido para ayudarme en esto. Así que el día viernes 26, dentro de la misma institución modelo, el Instituto Modelo de Pilar, se va a hacer una función para los chicos, para primaria y demás. Y bueno, y con ese dinero que sale la entrada, por decirlo así, bueno, se me va a ayudar para poder juntar, aunque sea... ¿Es una función abierta? Sí, digamos, para el colegio, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí. Es lo que pudimos conseguir, ¿no? Lo que se nos ocurrió. No, está bien. Y bueno... Así que estamos moviéndonos, sí, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias Rubén por tu visita. Vamos a estar atentos a tu suerte. Y por supuesto, si hay alguien escuchando que crea que puede ayudarlo, será bienvenido, porque es un artista pilarense con un privilegio bastante grande y mucho talento, por cierto. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho. El mejor plan para tus fines de semana. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Sunday morning rain is falling. Still some color. fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road. Get up. Back to you. That someday it would lead me back to you. That may be all. De que llegue la tanda y la noticia de Telam, Mayra, comentanos, recordamos primero, la consigna es alguna cualidad o algún algo que distinga a tu madre del resto. Mayra, ya se comunicó algunas personas. ¿Qué sí, tenemos una respuesta que dice que es lo que la destaca es la voluntad, que siempre estaba dispuesta a ayudar, a cuidar a sus nietos, a trabajar, a cocinar, casi mejor que nadie, y un carácter a toda prueba. Muy bien, bueno, un lindo recuerdo entonces. Hay muchas madres con carácter, veo. Las madres sí, tenés que tener carácter también. Si no, te pasan por... Más ahora, te pasan por arriba los chicos. Tal cual. Por supuesto, nosotros no le dimos problemas nunca a nuestras madres. No. Jamás. Un angelito. Éramos muy buenos. Bueno, 56 minutos pasan de la hora 11. Como ya estamos empezando a hablar pavadas, mejor vamos a la pausa. A la noticia de Telam. Y después volvemos con más. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario.

Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Oficina comercial Pedro Lagrave 84, esquina Paraná. Línea gratuita 0800-222-9707. Sitio web www.sudamericana.com.ar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Comprometidos con su bienestar. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabaja para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfonos 0230-4426-050 o 0230-4421-957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Servicio Telam para la radio. En agosto el nivel de actividad económica creció el 1,4% con respecto al mismo mes del año pasado. La mejora se sustentó fundamentalmente en el consumo interno y el comercio internacional. En los 8 primeros meses del año acumula un crecimiento del 2,3%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Alerta meteorológico por tormentas fuertes. Es para el sudeste, centro y norte de Córdoba, Entre Ríos y el centro y sur de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Las condiciones mejorarán durante el día. Liga Nacional de Básquet. Estos son los resultados de la undécima fecha en la zona norte. Atenas de Córdoba perdió ante Quimsa de Santiago del Estero por 57-78. En tanto, Olímpico de la Banda derrotó a Libertad de Sunchales por 75-69. Por su parte, Sionista de Paraná se impuso a la Unión de Formosa por 83-77. En la zona sur, Gimnasia Índalo de Comodoro Rivadavia venció a 9 de Julio de Río Tercero por 87-66. Estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional Ernesto Arriaga. La autopista al oeste en Morón tiene demoras debido a que un auto atropelló un ciclista y hay dos carriles tomados en el kilómetro 28 a Luján. Precaución en el lugar. Todo lo que hace a la ruta 9 con tránsito intenso está llovinando, precaución. Los dos puentes de Zárate Brazo Largo con tránsito detenido en las zonas de curvas por la gran cantidad de agua que está lloviendo en estos momentos. Precaución máxima 60. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 12:05. La temperatura 19 grados. La humedad 83%. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Siento. gran mentira nos pone al revés. No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Siento, luego existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Siento, luego existo, y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Comenzamos una nueva hora en No Está Todo Dicho, 11 minutos pasan ya de la hora 12 y tenemos una nueva comunicación telefónica, en este caso para tratar sobre un nuevo reclamo de los docentes privados. El jueves hubo una marcha hacia 5 cámaras del sector del Sindicato Argentino de Docentes Privados en reclamo de un convenio colectivo de trabajo que les permita discutir salarios y condiciones laborales. Para comentarnos un poco más sobre este tema tenemos a la referente de SADOP en Pilar, a Analía Ferreira en línea. ¿Qué tal? Buen día, Analía. Federico Cuevo Reverenda te saluda. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, Analía, el jueves hubo una movilización. ¿Marcharon ustedes? Sí, en realidad marchamos con toda la provincia de Buenos Aires, con todas las delegaciones de la provincia de Buenos Aires, con un reclamo en realidad que venimos haciendo hace mucho, que es poder sentarnos a discutir con nuestras cámaras en relación a las paritarias, que es algo que nos es denegado. En realidad nosotros estamos dentro de la ley de convenios colectivos, pero bueno, las cámaras patronales no están muy decididas a sentarse, a conversar, a discutir no solamente el salario, sino las condiciones por las que están pasando nuestros compañeros, ¿no? Los docentes de la gestión privada. Y más allá de eso, lo que necesitamos, lo que nos llevaría el poder sentarnos a discutir y tener estas paritarias, es a lograr lo que la mayoría de los gremios tienen, que es el convenio colectivo. Teniendo un convenio se simplificarían un montón de temas, se podría trabajar mejor, se podría llegar a tener una situación más estable, no solamente con los docentes, sino con la patronal y también con la comunidad donde está establecido ese colegio. En esta condición irregular que tienen los docentes privados, ¿cómo son las condiciones laborales y el tema de los sueldos? ¿Cómo se maneja ese tema? En realidad, nosotros siempre nos vamos haciendo acuerdos. En realidad, el docente privado tiene como piso el salario que tienen los docentes de gestión estatal. Uh-huh. Es el piso, no es el techo. Por lo tanto, nosotros lo que tratamos es de que en estas paritarias y con este convenio colectivo se logren subsanar algunas diferencias o algunas insuficiencias que tenemos en nuestro sector, que tienen que ver con, por ejemplo, tener dos gestiones diferentes en el mismo colegio, que es el docente de planta funcional y el docente extraprogramático. Nosotros tenemos dos tipos de docentes que ganan diferente, que su salario es diferente, que sus condiciones son diferentes, tienen hasta licencias diferentes y, por ejemplo, cumplen la misma función, trabajan el mismo horario, trabajan con los mismos chicos, Ese sería uno de los temas. Después tenemos temas como puede ser el tema de no tener un lugar establecido donde los docentes puedan llegar a tener su espacio, su lugar para poder poder llegar a descansar. Nosotros estuvimos trabajando con el tema de jornada saludable, algo que no podemos llegar a un acuerdo. Creemos que el docente tiene que tener un espacio donde pueda desconectarse del estar cuidando al alumno. Es decir, en algunos casos los papás nos dicen, bueno, pero las horas libres, pero los docentes que vienen de las clases de los docentes especiales, ahí tienen su tiempo. No es así. En realidad tendríamos que tener por lo menos 15 minutos, 20 minutos rotativos, donde el docente pueda llegar a desconectarse y a recuperarse para poder brindarse mucho mejor a los alumnos. Imagínate que esto también pasa con los profesores, que por lo general la realidad es que los profesores, tanto de planta funcional como extraprogramáticos, terminan siendo taxis, es decir, terminan teniendo muchas horas en diferentes colegios. Lo que implica esto es que no pueda conectarse con cada una de las comunidades o ser parte de cada una de las comunidades. Desde un arraigarse, con el proyecto institucional. Uh-huh. ¿Sí? Así que entre esos temas, que son los que más nos preocupan en este momento, porque ya el tema de que nosotros hemos hablado la otra vez, que era lo de la resolución 103, que era lo de suplentes y la quita de subvenciones, está en este momento no puede aplicarse, así que eso es, creo que genera una tranquilidad para los docentes. Por lo menos en la zona tampoco se está aplicando, el jefe de inspectores no lo autorizó, porque bueno, la resolución viene obviamente desde el Ministerio de Educación. Creo que nuestro tema ahora principal, y que no es solamente lo salarial, tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo. Nosotros en este momento, como te había comentado, seguimos con la encuesta nacional del CIMAC, que tiene que ver con estos temas. Hace muchos años que no se realiza una encuesta en la provincia, y menos a nivel nacional, sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo del docente. Y bueno, creo que eso nos va a ayudar. Uh-huh. Esto no quita que por lo general los docentes, y más en la zona, en toda la región 11, que es la que nosotros abarcamos, han sido, los colegios han sido muy receptivos, los docentes también, no hemos tenido problemas en esa situación, pero sí creo que en la movilización todos los delegados de nuestra zona se comprometieron y participaron en la movilización. Y creo que sintieron la necesidad de sentarnos a conversar. Nosotros, no sé si pudieron ver, pero en la movilización hubo muchas expresiones, muchos de nuestros artistas, muchos profes que son artistas plásticos, hicieron muchas manifestaciones y expresiones que demostraban a través de lo visual lo que nos está dando. Y es que sentarnos a conversar como sector, ¿sí? Porque a veces nosotros estamos en algunas de las comisiones, pero no tenemos voz, ¿sí? No tenemos voto, por decirlo de alguna manera. Y eso lo que nos quita es que siempre estamos con el piso, que es el docente estatal, ¿sí? Y no podemos generar acciones que convengan al sector de gestión privada, que es muy específico y es diferente. En realidad no somos ni diferentes en la situación, porque no tenemos estabilidad laboral, por lo general nuestro empleador es un, más allá de que hay algunos que pertenecen a una a una orden religiosa, ¿no? También terminan siendo empleadores que son de carácter privado, terminan siendo empresas, ¿sí? Muchas veces siguen y a veces deciden que ya no les sirve, que el negocio no da, terminan siendo un negocio. Entonces, más allá de todo el proyecto, del PEI, del ideario y todo lo que pueda tener el establecimiento, y de lo importante que es en la comunidad, muchas veces son empresas que no pueden sostenerse o deciden que no, que ya cumplieron su ciclo. Entonces tenemos una inferioridad de condiciones en ese sentido que lo que sería el Estado, ¿sí? Muy bien. Los colegios estatales van a estar siempre y siempre van a estar dispuestos a seguir estando, digamos. Más allá de que toda la educación es pública, porque a veces se mezcla público con estatal y privado. En realidad la educación siempre es pública y hay dos gestiones, que es la privada y la estatal. Bien. Y son diferentes. Bien, por eso bien. Necesitamos un convenio específico. Bueno, muchas gracias, Analía, por tu atención y no, ojalá que puedan tener avances en este tema, que ya estamos, es un pedido largo. Estamos que en alerta y movilización, o sea, siempre estamos en alerta y movilización por este tema. Vamos a seguir tratando de hacer todas las acciones necesarias para poder lograrlo. Es nuestra meta. Muy bien. Que tenga buen día, Analía. Bueno, muchas gracias, Federico, Hasta luego. Nos hablamos. Hasta luego. Chao, chao. Saludos. No está todo dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2, 105.9. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no sea el reloj en toda la semana, desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre, soy nuestro que estás en los cielos. Guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Debíamos las 7 de la semana en el ámbito local, comenzamos a repasarlas. El primer tema, aceleran el tratamiento de la suba de tasas. El Honorable Consejo Deliberante convocó a una sesión extraordinaria para el martes. Sin embargo, hasta anoche el expediente no había ingresado al recinto. El proyecto prevé el incremento del ex-ABL en un 20 o 30% y la creación de la tasa de seguridad, que tendrá márgenes de 5 a 120 pesos, dependiendo de la evaluación fiscal de cada propiedad. En tanto, las empresas y comercios pagarán el monto máximo, o sea, 120 pesos. También aumenta el estacionamiento medido. Desde el año que viene, el servicio costará 3 pesos por hora y regirá desde el primer día de enero. Antes de fin de mes, será tratado por el Consejo Deliberante. Desde la Cámara de Comercio de Pilar pidieron que se amplíe el radio de cobro, que se extienda el horario de funcionamiento de la grúa y que se brinde mayor información sobre el nuevo sistema. Buscan controlar las obras en la Ruta 6. El defensor del pueblo de la provincia, Carlos Bonicato, y el de Pilar, Orlando Bargaglio, se reunieron con vecinos nucleados en la ONG Salvemos a la Ruta 6. Allí se comprometieron a revisar la concreción de los trabajos anunciados por Scioli. Piden pavimentación, señalización y control del peso de los camiones. Nación confirmó obras por 27 millones de pesos para Pilar. Lo anunció la presidenta Cristina Fernández en una reunión con intendentes de la primera y tercera sección. El plan para el distrito contempla la construcción de una rotonda en el cruce Derqui, el asfaltado de 70 cuadras y la edificación de la nueva Casa de la Cultura de Pilar. Además, se realizarán centros cívicos en las estaciones de trenes de Toro y del Viso, un polideportivo en la estación Derqui y mejoras en las estaciones de Manzanares, Villa Rosa, Celaya y Pilar. AIFA se acerca a Pilar. Técnicos de Aguas y Saneamientos Argentinos realizaron estudios sobre 2 terrenos para construir una planta de tratamiento de efluentes. Uno de los lotes está sobre los fondos de la Universidad del Salvador, mientras que el otro está en las cercanías de la ex fábrica militar, tierras de la Reserva Natural de Pilar. La idea sería realizar instalaciones en la zona no explotadas por Sudamericanas de Agua. Requeriría una inversión de 100 millones de pesos. Dos muertos por un choque en Ruta 25. Un auto Fiat Regata impactó de frente con un vehículo de carga. Los dos ocupantes del auto murieron en el lugar, mientras que el camionero resultó ileso. El hecho ocurrió el martes por la noche frente al Instituto Verbo Divino. Robaron la casa de Ezequiel Lavezzi. Un grupo de delincuentes ingresó en la casa que el futbolista del Paris Saint-Germain tiene en el Country Highland Park de Del Viso y se llevaron una importante suma de dinero, electrodomésticos y otros objetos de valor, entre ellos una colección de relojes Rolex. Los ladrones ingresaron cuando no había nadie en el lugar. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho, en la página Facebook, No Está Todo Dicho, o vía mail, ntododicho@gmail.com. Con el móvil, en este caso con Brenda Larcón. ¿Desde dónde estás, Brenda? Buen día, otra vez. Buen día de vuelta. Acá seguimos recorriendo nuestra querida plaza y todos los alrededores. Por suerte ha dejado de llover. Es algo, una buena noticia. La gente se está acercando. Y déjame recalcarte de vuelta que para aquellos oyentes que nos interesaron en esta última hora, en el Instituto Atlético de Pilar hay una campaña de donación de sangre para el Instituto Garrahan de Niños. Simplemente recalcar que la verdad es importante y que no siempre si hay un familiar enfermo o que ha sufrido un accidente hay que donar sangre, sino que hay miles de chicos con diferentes enfermedades y simplemente vas, no es necesario que estés en ayuna, tienes que tener más de 18 y pesar más de 50 kilos. Ellos te reciben con mucha amabilidad, te dan mate, te dan facturas, pasas un lindo momento y nada más dura que 15 minutos. Bueno, muy bien, está bueno recordarlo eso, Brenda. Creo que después del bien. Dato de las facturas va a ir más gente, ¿no? Seguramente. Claro, por eso mismo, no es necesario que un familiar esté enfermo y lamentablemente vaya a sufrir un accidente, sino que hay varios niños que quieren de nuestra ayuda. Y siguiendo con los familiares, me gustaría hacer unas preguntas sobre estrés. Ah, bueno, está bien, bueno. Dale. ¿Cómo viene el tema de regalo para la madre? Medio silencio. Viene complicada porque 20 de octubre estamos. No es la mejor altura del mes, precisamente. No sé quién se le ocurrió poner el Día de la Madre tan tarde. Bueno, Pilar te ofrece miles de alternativas. Tenés desde indumentaria, o para las madres que son deportistas, para las madres que son más coquetas, o para simplemente las amas de casa que, ¿por qué no?, de vestirse y salir a pasear, a comer. La verdad es que invitamos a todos nuestros oyentes a que recorran y que hay diversas opciones también en el tema ni el precio, que son algo bastante importante, se ve que a fin de mes. Claro, claro, claro. ¿Cómo que anduviste viendo que hay, qué variedad, qué precios? Estuve viendo principalmente lo que es el tema ropa. Sí. Todas las carteleras de los negocios tienen promociones por el Día de la Madre. Nos invitan a conocer. Últimamente se está usando mucho color llamativo, mucho fucsia, mucho fluorescente, que no es en especial para la madre, pero bueno, hay aquellas madres que son muy coquetas y que le vendría muy bien. Si está es porque se vende. Claro, claro, pero si no la alternativa de ropa no es una mejor opción, bueno, pueden pasar lo que es electrodoméstico, pero claro, el nivel de precio va a subir un poco. Claro, y no sé si... Yo tengo... A mi mamá no le gusta que le regalen cosas que va a usar para el Día de la Madre. O sea, cosas que son, por ejemplo... Para la casa. Claro, decir, te regalo una batidora. No. Claro, porque No sirve eso. Regalar tiene que una plancha es decirle, también. Che, ponete a planchar las camisas. ¿No? Exacto. Sí, sí, claro. Sí. Claro. O un delantal, un equipo de cocina. No, el Día de la Madre. No. Ni el Día de la Madre hay que sacarla y a comer a un restaurante, cómo no. Ah, es una buena idea también. Podría o ser o comer un asadito, bueno, por lo menos nosotros en familia. Ah, si estuviera también lindo un picnic. También. ¿Y las madres de ustedes que le han dicho los regalos que desean o dicen, para mí que vos seas feliz, como por lo general dicen las madres? Sí, y hacer ruido de secador como en la publicidad. Es un buen ejemplo de secador. me dijeron, déjame dormir hasta tarde. No me venga con el desayuno a la cama y nada más. El almuerzo tenés que llevarle. Casi. No, tanto no. Claro. Pero... Sí. No sé qué iba a decir. Bueno, algo. Claro. Y nos colgamos. Quedamos... Lindo bache quedó. Bueno... Claro. ¿Y cómo están? Bueno, les invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen a Pilar, que las madres merecen por lo menos un pequeño regalito. O una flor también. También. ¿Se ve movimiento en la calle? Claro, como ha dejado lloviznar, la verdad se está subiendo un poquito la temperatura, en lo que respecta a esa llovizna bien fría, que no da ganas de salir de la cama, pero la gente se está acercando, principalmente veo a padres con hijos, eso es una buena noticia. Sí, te cuento que en la iglesia, nuestra parroquia de Pilar, hay un casamiento, así que Pilar está de festejo, por supuesto. Muy bien, muy bien. Ya que usted nos hace pregunta a nosotros le preguntamos a usted. La consigna del bien. Día es alguna cualidad o alguna característica que haga tu madre que la distingue de las demás. Que siempre tiene la razón. ¿Vieron cuando uno quiere hacer algo y después lo hacemos lo contrario? Y dice, yo tenía razón, yo te dije. Y le tengo que dar la razón. Es verdad. Ah, bueno. Bien, entonces claro. Empieza a hacerle caso a su madre. ¿Y vos ya tenés planeado el regalo? No, todavía no. Ah, bien, bien. O sea, claro. Va a ser uno de esos que va a salir hoy a la tarde a último momento. Como estaba, seguramente pasará mucho. Estaba buscando ideas en nosotros. Claro, quería que le diéramos claro. Alguna idea. Me han deschavado. Ben, ¿qué tipo de descuentos hay? ¿Hay de 50%, de 20%? ¿Hay descuentos de verdad o son descuentos mezquinos? Estamos a fin de mes. Y bueno, hay que ajustarse a lo que es al bolsillo de cada uno. En lo que respecta a la tienda de ropa, todas, las mayorías, presenta carteles de descuento por el Día de la Madre. Si bien no encuentro una gran diferencia, pero a lo mejor un descuento del 15% van a encontrar. Y si poseen tarjetas de débito, de crédito, por supuesto que siempre hay un descuento. Bueno, buen informe entonces, Brenda, desde las calles de Pilar, con todo lo que son las ventas del Día de la Madre. La esperamos por acá para que se despida acá en el estudio, si le parece. Muy bien, ahí estaré. Bueno, hasta luego. Ahí pasaba el móvil con Brenda Alarcón. No sé por qué la trató usted, me sale naturalmente. Es verdad, sí. Sale adentro. Hablamos raro nosotros. Nosotros hablamos raro. Porque a veces nos tratamos de vos, otras veces de usted. De usted, sí, somos gente particular. Querías darle un aire de telenovela. ¿Usted qué está haciendo? Bueno. Usted, doña Brenda. Es la costumbre. No, les comentaba. Vieron que nosotros dijimos lo de regalar flores. Acá un oyente nos manda en Facebook que la lista incluye de todo, menos flores y bombones. Así que omitamos ese regalo. Parece que no. Flores y bombones no. Bueno, yo estoy de acuerdo. Para mí flores no es un regalo. No es un regalo útil. Se te marchita la semana. Y bombones no da para el verano y la bikini. Nada. Bueno. Bueno, ya nos bocharon, dos posibilidades. Regalos. Los paraguas también nos lo bocharon, que había sido una idea ya que tenemos tanta lluvia. Nah, pero paraguas es aburrido. ¿Quién se le ocurre pero eso? Es útil a ella, a Sole. Hay que regalar paraguas para mañana. No, yo no digo que no venga acompañado otra cosa, pero mínimamente un paraguas va a tener que tener la madre. Sí. O una personalidad impermeable. Bueno. Eso es más difícil, ¿no? Sí, está bien. Pausa y enseguida volvemos. Que tú me das es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das que no me alcanzaría con tener 10 vidas para darte más y más. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur con Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmo etimología aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya... Vamos a repasar la agenda para este fin de semana. Actividades que puede hacer la gente en este día sábado. Sole, ¿arrancamos? Sí, a ver, ¿qué tenemos para este sábado? Para los chicos. ¿Para qué queremos para los chicos? Es el Día de la Madre. Pero bueno, la madre puede llevar a los chicos. Para los chicos tenemos esta tarde a las 16 en Pilar Point, como venimos anunciando otros fines de semana, en Estanislao López e Ituzaingó. Perdón, se me salió la lengua. En Estanislao López e Ituzaingó en Pilar. Es gratuito, así que vayan tranquilos. Después tenemos visita blusera. De la mano de su último disco, Búfalo, el grupo La Mississippi, para los más grandes lo conocerán, se presentará esta noche a las 23:30 horas en Ruta 26 Rock, Avenida Madero 1343, en Delviso. Se sumará Nillo Terra y Algo Así. Después hay una varieté teatral. Los elencos locales Comedia del Pilar y Rosa Orsusa se unirán para protagonizar esta noche a las 21:30 horas una varieté teatral en el en la Sala Lope de Vega, Pedro Lagrave 725, Pilar. Se pondrá en escena un repertorio de monólogos y escenas breves de autores nacionales. Es entrada a la gorra, así que lo que uno quiera poner, como decíamos, estamos a fin de mes. Sí, cualquier colaboración les viene bien. Sí, para los que quieren algo de reggae, estar más tranquilos, y I Wanna Love You, las bandas Reggae Rockers y Gema Reggae se presentarán esta noche a las 23:30 horas, así que si quieres ir a ver a Mississippi, se te va a interponer. Elegí uno de los dos. Claro. En Alquimia, Avenida de Mayo 356, Presidente Derqui, entrada 20 pesos, es bastante viable. Si no, tenemos tarde de hip hop del proyecto Somos Hip Hop, que desembarca mañana a partir de las 14 horas en la Plaza Independencia del Viso, Arata e Independencia serían las calles, y es gratuito. Y si no, tenemos Larson en The Roxy, ya nos vamos para Capital, y ahí le paso el pie a mi amiga Mayra, abriendo el show de La Naranja, el grupo de Erquino de Hard Rock. Larson tocará mañana, domingo, desde las 19 horas en The Roxy Light, que es en Niceto Vega, 5524, en Palermo. Muy bien. Bueno, en Capital. En Capital. Tenemos una agenda principalmente dedicada a las madres. La Ciudad de Buenos Aires organizó un festejo para el Día de la Madre. Tenemos, primero, en el Espacio Cultural Julián Centella, la compañía de Circo Alboroto presenta Cartón Lleno, una producción hecha a mano, con entrada libre y gratuita, el día 21, o sea, mañana. Después, el Cuarteto Guineo se presenta en el Teatro Colón. Y por último, una muestra internacional de cine documental en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, que ese sí tiene costo. Son entrada general 20 pesos y estudiantes y jubilados 10. Y nos acaban de pasar un dato, una pequeña, que el domingo en el Parque de la Costa las madres pasan gratis. Así que si quieren, bien. Los nenes van a arrastrar a las madres. Los nenes dicen, ya que vas a pasar gratis, mamá, llévame. Llévame. Y me parece que algunas madres nos van a odiar después de decir eso. Sí, sí. Bueno, una madre lo posteó, así que... Ah, está bien. Entonces, sí. Yo te tiro otra. Para otras madres más románticas, va a estar durante pocos días en algunos cines, como el Cine General Paz en Capital, y si no, tenés en el Cine Hoyts, en el Unicenter, la película Casa Blanca. Casa Blanca, es verdad. Y la vez pasada leí que va a volver Esperando la Carroza. Ah, sí. Ah, bueno. También. Remasterizada. Quiero ir a verla, me interesa, me copo mucho esa película y eso que no soy del cine nacional. Yo nunca la vi. Sí, ¿cómo no? Pero yo tampoco. Todo el mundo, chicos, te habla de Esperando la Carroza. La vi por partes, ¿qué querés que te diga? Las tres empanadas, chicos. Vamos a tener que, bueno, te que ir a verla entonces. Organizamos para ver Esperando la Carroza. Muy bien. Igualmente eso lo vamos a anunciar cuando sea el momento. Después de ver el momento, obviamente. Claro. Con nuestras madres. Exactamente. Muy bien, todas las opciones para el fin de semana, para este Día de la Madre, la escuchaste acá en No Está Todo Dicho. Hoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. No Está Todo Dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Hace rato que no hablamos de deportes, así que si les parece y si no les parece también. Vamos a hablar. Vas a hablar vos, como siempre. Bueno, sí, pero... yo esta vez no te puedo acompañar con los goles inventados de Messi que te tiré la otra vez. Claro, no. Para el final del partido. Igual siguió haciendo goles Messi, así que. Claro. Sí, pero... vos te adelantaste al que hizo después contra Chile. Claro. No fue un error, fue una premonición. Exactamente. Bueno, repasando la información del deporte, una de último momento, Juan Martín del Potro ganó en el Abierto de Viena, en las semifinales, al luxemburgués Simón, y le ganó por 7-6 y 7-6. De esta manera, mañana estará enfrentando a Janko Tipsarevic, el serbio, o al esloveno Semlja, buscando la final del Abierto de Viena, este ATP 250, en el que está volviendo el argentino, y evidentemente de muy buena manera, porque ya alcanzó la final. En el ámbito del fútbol, el torneo inicial, la fecha número 11, que comenzó ayer con la victoria 2-0 de Arsenal sobre Colón, goles de Lisandro López y Jorge Ortiz. También ganó Independiente 1-0 como visitante frente a Argentinos Juniors. Victoria que le permite al Rojo salir de la zona de descenso, al menos provisoriamente, y estar un poquito más tranquilo en esta lucha que está llevando para evitar la pérdida de la categoría. La fecha 11 del torneo inicial sigue hoy con 5 encuentros a las 14. All Boys recibe a Belgrano de Córdoba. 16-10 en Santa Fe, Unión enfrenta a San Martín de San Juan. 18-15 en Mendoza, Godoy Cruz juega frente a San Lorenzo. Mismo horario para Tigre, que recibe a Vélez. Y 20-20 el partido excluyente de esta fecha 11 del torneo inicial. Racing en Avellaneda recibe a Newell's. El duelo entre el puntero, el equipo rosarino, y el segundo, la Academia, que si gana podrá alcanzar la cima de la tabla de posiciones. La fecha 11 se completa mañana a las 15, Quilmes recibe a River. 17-15, Rafaela enfrenta a Lanús. Y 19-30, Boca en la Bombonera juega frente a Estudiantes. Esto en el ámbito del deporte a nivel nacional. En cuanto al deporte local, dos novedades. Por un lado, hoy no se va a disputar la fecha número 12 de la Liga Escobarense a raíz del mal tiempo. Todavía no hay fecha de reprogramación. Mientras que, por otra parte, Fénix va a estar enfrentando mañana 15:30 a Excursionistas por la 12ª fecha del campeonato de Primera C. La única duda que mantiene el técnico Oscar Santangelo es si juega o no Lionel Fonsalida, que no se encuentra todavía al 100% de sus posibilidades. En caso de que Fonsalida no juegue, se mantendrá Leonardo Ruiz en la delantera e ingresará Mariano Pucho en la mitad de la cancha. Si Fonsalida llega a ser titular, entonces el que sale es Cachete Ruiz y entra Mariano Pucho para jugar por el sector derecho del mediocampo. Fénix entonces mañana visita a Excursionistas desde las 15:30 por la 12ª fecha de la C, que ya tuvo la victoria de Deportivo Español como visitante 2-0 sobre Berazategui y la de Italiano sobre Defensores Unidos por 1-0. Hoy a las 11 juegan Luján y la Madrid, 15:30 Sacachispas Midland. El domingo también 15:30 estarán Argentino de Merlo frente a Liniers. Y el lunes 15:30 Dock Sud Guayurquiza, San Miguel Talleres, El Porvenir La Ferrer y JJ Urquiza Cambaceres. Las posiciones lidera Guayurquiza con 25 unidades, 24 para La Ferrer y 22 para Fénix y Berazategui. Toda la información del deporte en este resumen deportivo en No Está Todo Dicho. No Está Todo Dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. ¿Qué estamos escuchando? ¿Quién me puede contar? Porque yo. Sí. Rihanna, Where Have You Been. Un tema bastante nuevo. Salió a mediados de año como single de la cantante. Rihanna. Rihanna. Ah, la del paraguas. La del paraguas. Parte día de lluvia. Tal cual. Bien, la tenemos de vuelta acá a Brenda, que siempre llega para el momento que más le gusta de la mañana. ¿Cuál es? De la reseña. Muy bien. Reseña. Entonces, vamos, Sole, con la recomendación. ¿Es una recomendación esta semana? Decinos que sí. Te voy a hablar de dos libros. Vino con todo. El libro importante es una recomendación, que es La importancia de llamarse Ernesto, o también conocido como... ¿cómo es el título en inglés? The Importance of Being Ernest. Ernest. Lo cual es gracioso porque el autor, Oscar Wilde, juega con la palabra Ernest, que sería formal, cordial, y el nombre Ernest, o sea, sería la importancia de ser formal y la importancia de llamarse Ernesto, lo cual es una obra de teatro, la gente va a ir viendo cuál es la importancia de llamarse Ernesto y de ser formal en esta obra de teatro de Oscar Wilde, que tiene más de 100 años, a la cual él subtituló como comedia trivial para gente seria. Así que ya se pueden dar una idea de lo que puede llegar a tratar este libro, La importancia de llamarse Ernesto. A mí me encantó cuando lo leí. A mí me llama la atención ya el nombre, como que genera un... Claro, te llama la atención para leerlo. Vos decís, la importancia de llamarse Ernesto. ¿Cuál será la importancia de llamarse Ernesto? Así que, bueno, igualmente a mí me gusta Oscar Wilde con su humor sarcástico, su manera de ser. Pero yo creo que es una obra de teatro que le puede llegar a gustar a la gente, más que nada porque uno a veces no tiene tiempo y se lee de un tirón, prácticamente. Y te hablo de otro libro que estuve releyendo. Sí, y se acomodó semana. Para. Le Chan. Contamos, se acomodó sí. para atrás, como quien dice. Y te hablo de este libro con bronca. Con bronca, claro. Sí, como a tomar sí. impulso y darle más fuerte. Sí, con ¿qué bronca, pasó? Porque, bueno, yo estoy estudiando, como sabrán, y los estudios implican exámenes. Exámenes claro. implican preguntas. Preguntas implican cosas para leer. Y en este caso es el libro Benito Sereno de Melville, el autor de Moby Dick. Ah, está bien. Mejor. Claro. ¿Cómo me molestó ese libro? Me pidieron analizarlo y prácticamente no se habló. Yo lo empecé a leer de nuevo y es tan aburrido. Es lo que tiene Melvin, que es un autor que pasó 4 años en el mar y se ve que le súper emocionó la experiencia y todos sus libros algo de mar tienen. Así que si no les gusta, como a mí, leer sobre un marinero que está todo el tiempo durante unas 200 páginas diciendo... Puede que me estén haciendo una emboscada, puede que no me estén haciendo una emboscada, pero qué mal de mi parte pensar que me están haciendo una emboscada. Y así hasta que se descubre que es una emboscada, así que... Ya le contaste el final. O sea, claro, si alguno quería sí. leer, no importa, no se gaste porque termina no, así. No se gasten porque son 200 páginas que uno está perdiendo el tiempo. Hizo una narración absolutamente aburrida. Tranquila, sí. La reseña del día fue un palazo fuerte. Le gustó esto de también de golpear. Claro, porque te recomienda por un lado y por otro lado dice, no, esta no. No, y ya que estamos, me gustaría comentar, este jueves Google le dedicó un doodle a la novela Moby Dick, ya que nombramos al autor. Claro. Estaba cumpliendo 160 años. 161. 161 años. Ese libro hermoso, de los cuales los profesores nos dieron para leer Benito Sereno y Bartleby, el escribiente, y nos hablaban de Moby Dick. Lo importante, ¿cómo te fue en el examen? Mal. bien. Por eso vale. Lo odio. Me parece que de ahí viene. Fue la mejor pregunta de la sí. Igualmente, de la tuve un profesor que nos decía, para preparar un final de otra materia, ustedes pueden hablar de un autor que les guste, o sería más práctico hablar de un autor que odien, porque el odio genera muchas cosas y genera que uno intriga. Se fije más. Sí. Sí, te hace ser más detallista. Exactamente, con tal de destrozar eso que vos odias. Exactamente. Bueno. Complicado vino con el odio a flor de piel. Bueno, entonces pero recordamos, ¿cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación es The Importance of Being Ernest, o La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, bastante conocido. Les podría tirar otra noticia de Oscar Wilde, pero no tiene caso. Y Benito Sereno, de Melvin. Benito Sereno es la no recomendación. Exactamente. Muy bien. Volvemos a decir, lean. es muy importante leer, guste o no. Lean los dos, después. Si les gusta Moby Dick, por ahí les puede gustar. Claro, claro. También. Sobre gustos no hay nada escrito. Muy bien. Como todos los sábados, la recomendación de Soledad Rudy. Está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Comenzamos a perfilar el final de esta mañana de sábado 20 de octubre de No Está Todo Dicho, pero antes, como siempre, el pronóstico del tiempo para este fin de semana, para ver si podemos festejar el Día de la Madre con un asado, como siempre. Claro. Mayra. Te digo, estoy mirando por la ventana y salió el sol. Dense vuelta, muchachos, salió el solcito, así que por ahí tenemos suerte. Igualmente, el pronóstico oficial dice que van a seguir los vientos fuertes, la humedad en 80%, chicas, nos están matando. Sí. Bueno, en el pelo principalmente. Sí, no. Las máximas a mí no. Van a estar, cierto, porque nuestra compañera look. Se cortó el pelo de vuelta. Sí, tiene el look con el pelo corto otra vez. Bueno, las máximas, decía, van a rondar los 22 grados, nubosidad variable constante durante la semana, probabilidad de chaparrones y tormentas, inclusive hoy a la mañana había alerta por el granizo. Ah, bueno. Así que cuidado con los autos. Lluvia asegurados hasta el martes. El domingo por ahí va a mejorar por una cuestión de los leves, los vientos leves que vienen del este. Pero bien. ¿Temperaturas? Temperaturas máximas 22, mínima durante la semana va a ser 13 grados. Muy bien. En un promedio. Bueno, habrá que rebuscárselas entonces. Si no es asado, serán pastas. Pero que pasen un lindo fin de semana. Agasajen a sus madres, reúnanse en familia y que lo disfruten. Y será hasta el próximo sábado, Mayra, Sole, Brenda, que ya la podemos incorporar también. Totalmente. Definitivamente. Al equipo de No Está Todo Dicho. Será hasta el sábado. Bueno, nos despedimos, Fede. Ahora quédense con Convocados, toda la información de Boca Juniors, toda la opinión y el debate acerca de la actualidad del Xeneize. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Que tengan muy buen día. Chau, chau. Yeah.